Y ahí se dio una situación que, por supuesto, siempre fue naturalizada con respecto a cómo labura nuestra querida salud pública y quienes están involucrados ahí en el diseño de las políticas y demás, y es o de los programas, claro, de los programas de salud. Y es, por supuesto, que tiene que ver con la salud de una criatura, de una persona muy, pero muy joven, de un niñato, podríamos decir, que tuvo que ser trasladado por el cuadro de salud que estaba teniendo, que estaba cruzando, tuvo que ser trasladado a Santa Rosa, cosa que era de lo más normal. Lo cierto es que este niño de 14 años pudo recibir cuidados intensivos en el Lucio Molas, pero esa hora y pico, que es el viaje entre Pico y Santa Rosa, fue terrible y, por supuesto, encendió las alarmas y abrió la preocupación no solo de la familia de Mateo, sino también de buena parte de las familias piquenses, que empezaron a pensar, che, acá no habría que hacer las cosas de alguna otra manera. Es por eso que hoy estamos sumamente agradecidos por el ratito que vamos a poder conversar con la vecina y referenta Natalia Méndez de General Pico. Hola, Natalia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo andan a todos los oyentes? Bien, Natalia, porque podemos estar laburando, venimos, de cómo es esta época tan extraña, pero a la que ya nos hemos ido acostumbrando también, estamos pudiendo laburar, así que estamos bien, pero queríamos saber cuál es la mirada, Natalia, que vienen haciendo entre vecinos y vecinas de Pico con el caso de Mateo y esta situación que se generó. Porque en Pico hay hospital, y es buen hospital y todo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, tenemos un hospital bien. La verdad que está bien. La verdad que sí, necesitábamos que nosotros lo tengamos. Por ahí uno publica, ¿no? O sea, como mamá, que a uno nos toca pasar o vivir, ¿no es cierto? Y bueno, esas cosas que ocurren, ¿no? O sea, por el tema de salud y más de lo que es de los niños, ¿no? Tal el derecho cual. De los niños. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí hay una vocecita que nos explica de pormenorizadamente cómo es que Natalia es una verdadera autoridad a la hora de hablar de lo que surge como una preocupación. Natalia, en el Centeno hay terapia intensiva, pero la terapia intensiva que necesitamos los adultos cuando llegue ese momento no aplica para las infancias, ¿no? Y esto ha generado que empiece un run-run, que empiece a surgir como un comentario al principio, pero también como un reclamo, si se quiere. Y queríamos preguntarte específicamente cuál creen ustedes, Natalia, que es el reclamo. Sí, la sociedad, nos tenemos que en realidad entre todos comprometer y exigir, ¿no? Y yo como ciudadana de acá de General Pico, lo que deseo en realidad es que ya se habló del proyecto de lo que es una terapia infantil. Y bueno, y yo creo que acá en General Pico hace falta por cuestiones, digamos, también por los vecinos, ¿no es cierto?, de distintas localidades, que yo había hecho una nota que se hizo viral en mi Facebook, y bueno, por el tema de la zona norte, ¿no? O sea, por el tema de también de lo que es cuando te toca, que, por ejemplo, a mí me tocó, que en su momento vino los papás de Gian, ¿no es cierto?, a golpear mi puerta por cuestiones de salud, ¿no?, o sea, por un hospedaje, ¿no?, para contenerlos a los padres, ¿no?, y nada, necesitábamos que uno nos pueda o tener la responsabilidad y la obligación y de cuidar a nuestros hijos, ¿no?, y necesitamos que la sociedad y que todos... Es desesperante, la verdad que yo, no sé, como quizás un poco me emociona y a uno le llega, ¿no? O sea, como mamá, porque la verdad que los papás están sufriendo y creo que en las redes sociales cada vez se ve más Entonces, como que uno tiene que realmente salir y ayudar a estos casos, ¿no? Ver si le podemos también sacar a la otra parte una respuesta que esté a la altura de la circunstancia. Las preocupaciones de madres y padres, las preocupaciones de cada familia acerca de quienes criamos a seres pequeños, digo, acerca de las dificultades en esta época, Natalia, nadie nos las puede reducir, digamos. Esa preocupación que sobre todo crece cuando ves un caso como el de este niño que está cursando una enfermedad y requiere cuidados intensivos. En el Centeno hay un gran hospital, hay una buena y gran terapia intensiva que sirve para también contener los requerimientos de atención intensiva de la salud de cuántas personas o de cuántas otras localidades que te acuerdes vos, Natalia. Digo, personas que van a Pico porque necesitan atención médica, ¿desde dónde van? ¿Desde qué localidades van? ¿O solamente se atienden en Pico? No sé si me explico, Natalia. Sí, y acá en lo que es zona norte, tenemos lo que es Realicó, que hay 178 kilómetros de Realicó, lo que es a Santa Rosa, hay 178 kilómetros. Y bueno, tenemos Rancul, tenemos Ingeniero Luigi, 153, que se dirigen a la capital, ¿no? A Lucio Mola. Pero yo creo que acá hace falta una terapia infantil por el tema de la zona norte, por Vértiz, la Maruja, más que todo porque hay más de 150 kilómetros, ¿no?, a la capital. Claro, desde Pico estamos contando entre 1:40 y 1:45 el viaje en auto, manejando bien y conociendo la ruta, y para atender una población, Natalia, que además fue creciendo también, hay que decirlo, ¿no? Sí, es cierto, sí, la verdad que sí. Pero, a ver, acá, tenemos un centro de, un hospital bastante complejo, ¿me entendés? O sea, está acompañado con el tema de lo que es ambulancia, están equipada para la atención de lo que es adulto y lo que es a los niños, ¿no? O sea, pero bueno. Estaría faltando una terapia pediátrica, vamos a decirlo con todas las palabras. Exacto. Natalia. Sí. Estaríamos necesitando eso, exactamente, por el tema de por qué una terapia infantil para nuestra ciudad, ¿no? Tal cual. Más que todo para la zona norte de lo que es de la provincia de La Pampa. Tenemos también escuchadas muchas críticas que por ahí entendemos. Quienes hemos sido asistidos por la salud pública pampeana, hemos escuchado muchas críticas que por ahí son infundadas. Pero en este caso es una inquietud que surge de la preocupación de muchas familias. Natalia, yo creo que es más que entendible que nadie se lo va a tomar a mal. Es un reclamo que por ahí las autoridades, no sabemos si lo han tenido en cuenta hasta ahora o no, pero ahora tienen la posibilidad de escucharte, de escuchar a las vecinas y vecinos de Pico en tu voz, por lo menos en Radio Kermés, tenés la posibilidad de contar de esta situación, de esto que viene creciendo como reclamo en la norteña Pico, que hace además cabecera, déjame decirte, no solo de Trenel, de Metileo, de Dorila, de Espelucio, de Vértiz, de Alta Italia, Embajador Martini, Arata, no sé... Tengo hasta incluso localidades como González Moreno, que le queda más cerca venirse para La Pampa que cualquier otro punto importante de Buenos Aires. Esto es más que entendible. Ahora, adelante. Lo que nosotros hablamos con unos papás, que nos estuvimos reunidos, ¿qué pasaría si un nene, por ejemplo, en Rancul, tiene 100... En Rancul hay 200 a la capital y 150 kilómetros, ¿cuántas horas, no es cierto? Y pasaría como el nenito que nos pasó, que pasó acá en el barrio Malvinas, que tenía un 65% su cuerpo, ¿no es cierto?, quemado, y la verdad que es desesperante, porque llegar a lo que es acá a Pico, o sea, queda mucho más cerca a Pico que a la capital, ¿no? Claro, tal cual. Un ejemplo, te estoy dando un ejemplo de la desesperación de los padres, ¿no? O sea, la ambulancia también, que llegue a horario, también es otra, digamos, es una preocupación también para los papás, o sea, llamar los pueblos vecinos cercanos de acá de General Pico, ¿no es cierto? O sea, o venir en auto, no, yo creo que estar en el lugar de los padres debe ser desesperante, y la verdad que a esto parece, yo por ejemplo tuve mi familia, ¿no? En Calefú, que por el tema del COVID falleció mi tío, después la hija fallece al otro día, a las 5 de la tarde, mientras estaban haciendo el entierro para mi tío, muere mi prima, y en Calefú, y después la otra hija, ¿no? La verdad que es desesperante, la verdad que es algo, y en las redes sociales se está notando mucho el pedido también de lo que es una terapia infantil acá en nuestra localidad, acá, ¿no es cierto? Tal cual. A mí me gustaría que haya un lugar donde hay una contención también para los padres, ¿no? Y poder escucharlo, y más allá que por ahí la obra social no te cubra, como le pasó a Jean, que a los papás no les cubrió, y bueno, voy a decir y reconozco que ellos vinieron a verme, y bueno, yo fui, golpeé puerta a Salud y a Provincia, y respondieron, ¿no? Con todo el equipo, que hoy Jean puede estar en su casa. Más allá de lo que hoy están necesitando los papás de Jean, el tema de lo que es económico, ¿no? Por el tema de lo que sería privado, necesitan que su hijo esté atendido con una kinesióloga que le haga masajes a Jean, porque no puede salir él. Ahora lo que es en invierno, él no puede salir de su casa. Tal cual. Natalia, son cosas que son complejas, pero no es complejo entender de esto que usamos para arrancar la conversación, la preocupación, la suma y extrema preocupación de las familias, de madres, padres, y la desesperación, tal cual, porque cuando llega la enfermedad, ya uno por ahí ni siquiera sabe para dónde disparar. Hace falta entonces, que se concrete, no debe ser un plan imposible, sobre todo porque vemos que se trabaja con seriedad en la provincia, y tampoco debe ser imposible tener en cuenta que, por supuesto, cuando alguien es trasladado atrás, generalmente viene por lo menos una persona de la familia para estar al tanto de la situación, acompañar. Para acompañar, para hacerse responsable de algún trámite que tiene que tener esa persona que está recibiendo ayuda sanitaria. Natalia, es sumamente comprensible, esperamos estar haciendo un poco de ruido para que se termine de instalar el tema, más allá de General Pico. Recién hablaste ejemplificando de la localidad de Rancul, para ir en auto, si uno maneja bien, entre Rancul y Santa Rosa, ¿sabes cuánto es? Son 4 horas de ruta. Imagínate que el caso del que estábamos, sobre el que estábamos hablando recién, el de Mateo, Natalia, viajó 1 hora y media, un poquito más, en la ambulancia, y fue costosísimo para su salud. Así que sí. Imagínate que sí. La desesperación, igual que del bebé que pasó acá, en el caso de acá en Malvinas, ¿no? O sea, también, yo creo que, no, es desesperante, y bueno, y el futuro, son nuestros hijos, ¿no es cierto? Y creo que todos somos papás, y cuando nos toca, o quizás alguien cercano que pasó, que vivió esto, es como que, la verdad que te toca el alma, ¿no? O sea, es desesperante, ¿no es cierto? Y la verdad que son pequeños, ¿viste? Son niños que inocentes, y nada, te desespera. Yo creo que a muchas personas ya hace muchos que han pasado temas así, y bueno, pero ahora están lo que es las redes sociales, vuelvo a repetir, y bueno, se está sabiendo más, hay casos mucho más, ¿no? Muy bien, y no solo las redes, Natalia, también estamos acá para difundir estas inquietudes como mínimo que reflejan nuestras grandes preocupaciones, las preocupaciones de cada familia que cría una criatura. Natalia, tenés el micrófono a disposición para mencionar algo que te parezca importante, que no hayamos dicho, pero desde ya te estamos muy agradecidos. ¿Cómo no escuché? No escucho. No, que tenés el micrófono a disposición, por si querés mencionar algo más, algo que te parezca importante o alguna otra reflexión. Nosotros, mientras tanto, ya estamos muy agradecidos por este ratito que le estamos robando de atención a otra personita que se escucha ahí. Sí, no, que tenemos... nosotros ahora, por ejemplo, estamos con el tema de... Estuve con el tema de Gian, el tema de Margarita. Que bueno, gracias a Dios Margarita ya está en su casa, que tenía un problema, no el problema como Gian, ¿no? Que Gian tiene AME, que vendría a ser que es el número uno, que es de que hay de seis, él tiene la más grave. Entonces, más allá de Gian, hay otros niños también que están mal, ¿no? O sea, y ayudar a los papás, ¿no? Y salud pública, por ejemplo, de acá dentro de la provincia de La Pampa, tenemos acá en Pico la terapia intensiva más grande, ¿no es cierto?, de La Pampa, ¿no es cierto?, y con profesionales, muy buenos profesionales, eso uno tiene que reconocer y valorar, ¿no? Pero yo... Como mamá y ciudadana, lo que yo anhelo es que uno pueda ser escuchado y bueno, y que nos puedan, ¿no es cierto?, que puedan acompañar, ¿no?, la sociedad, o sea... Tal cual, que sea tenido en cuenta esta requisitoria, esta inquietud. Porque hay un proyecto que se habló de lo que es la terapia, hay un proyecto donde se habló del tema... lo que es la terapia infantil acá en General Pico. Muy bien. Ojalá que se pueda, ¿no? O sea, seguramente con este impulso, Natalia, va a llegar, sí. algo se va a concretar y va a ser ese momento quizás necesario volverte a llamar y robarte un ratito más de tu tiempo para conversar, para percibir también cómo lo recibís y cómo vas viendo si hay avances o retrocesos, sea lo que sea, Natalia. Desde ya, muchas gracias. Sí, yo agradezco a los papás que confían en mí, ¿no? O sea, que estén confiando para que uno pueda abrirle las puertas, ¿no? Tal cual. Bueno, te venís instalando ahí como una referenta, por lo menos para nosotros. Nos damos cuenta también a través de lo que nos contás de que lo sos para otras personas, para otras familias también. Natalia, sí. Natalia, ahora nos toca... Sí. Nos toca con el tema de la, ¿cómo se llama? Juanita, ¿no? O sea, que se va a hacer el tema de la apoyada. Así que también para el 15 se va a hacer una apoyada para Juanita para que, bueno, puedan sus papás poder tener una ayuda económica, ¿no? O sea, así que estamos con el tema que me convocaron los materos. Así que le agradezco también a ellos por la convocatoria, ¿no? O sea, muy bien. Para poder colaborar y ayudar. Natalia, esperamos poder contarlo también más adelante. Por supuesto, estás en nuestra agenda para volver a hablar de la preocupación de las familias del norte de la provincia que tienen criaturas con enfermedades complejas. Te agradecemos, Natalia, que tengas buena tarde. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, Natalia Méndez es referenta y vecina de General Pico y nos trae esta inquietud. Claro, imagínate cómo es estar en una localidad tan grosa, tan gorda, una ciudad como Pico, y a pesar de que hay un gran puesto de sanidad pública allá, para algunas cosas todavía hace falta trasladar a estos pequeños pacientes.